Últimamente tuvimos noticias sobre el conflicto del que La Pampa, nuestra provincia, tiene con la provincia de San Juan por la represa El Tambolar. Es una represa sobre el río San Juan y es la cuarta represa que tiene ese río. Lo cierto es que más allá de los avances y retrocesos que se dan en el campo del Poder Judicial, como en las obras que están desarrollándose en aquella provincia, hay miradas que no llegan a los grandes medios, que no llegan a los medios, y es por eso que hoy queremos conversar con Argentina Quiroga, con Paz Argentina Quiroga, que es una luchadora y también es parte de la comunidad de Ahora Nos Va a Decir Paz. Buenas tardes, Paz Argentina, ¿cómo te va? Juan Pablo Bertolini te saluda. Guzmán Puscún, un gusto de saludarlos a los hermanos de la radio y a los oyentes. Muchas gracias, Paz, por hablar con nosotros por un rato. Queríamos compartir con nuestra audiencia cuál es la mirada de las comunidades originarias de la provincia de San Juan sobre esta cuestión, sobre este particular que es la realización de una cuarta represa sobre un río que tiene influencia sobre nuestros recursos hídricos, Paz, también. ¿Cuál es la mirada de la comunidad a la que perteneces? Yo voy a dar la opinión de la comunidad del territorio del Cuyún a la cual yo pertenezco y voy a dar la opinión en nombre de las abuelas y de los abuelos ancestrales, huarpes, los abuelos que habitaron, habitan y habitarán este territorio independientemente de cuál es el lugar donde se encuentran. En nombre de esos abuelas y esos abuelos que han pertenecido al pueblo Nación Huarpe, el territorio sin fronteras, en San Juan, en Mendoza, en San Luis, y que es ese territorio es de la cultura del agua. No voy a hablar en nombre de las comunidades, acá hay 28 comunidades Huarpe, y tenemos diferentes miradas de acuerdo a la evolución que tenemos los integrantes de los pueblos indígenas, no solamente del territorio Huarpe, sino de todo el país y también de toda América, a la cual pertenecemos como familia indígena. Y la mirada que yo tengo y que tiene nuestras autoridades de la comunidad del territorio del Cuyún es clarito. Por eso estamos de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema de Justicia en relación a darle la razón a la provincia de La Pampa, que se pronunció y que pidió la suspensión de la construcción del dique El Tambolar. Los diques, las compuertas, el desvío del agua se ha dado en este territorio desde la llegada del invasor, desde la llegada de la colonia y también ahora en los planes políticos y económicos de la República y del Estado provincial. Nosotros estamos en contra de los diques. Los diques han sido la muerte de la vida en nuestros territorios, en el territorio donde las abuelas dicen somos de la cultura del agua y donde el pueblo huarpe tiene una construcción, una red hidráulica que todavía no ha sido estudiada, todavía no ha sido comprendida. Yo estuve en mis épocas juveniles en una reunión donde vinieron científicos especialistas de estos temas de Rusia, de Israel, de Norteamérica y junto con los argentinos hicieron unos días de debate y de análisis de estos complejos de hidráulica hechos por el pueblo huarpe y no pudieron llegar a una conclusión. ¿Por qué? Porque ellos tienen otra cosmovisión. La misma cosmovisión que tiene parte de la sociedad y parte del gobierno de la provincia de San Juan. Una mentalidad colonial donde llegaron a poner compuertas y a poner diques y a poner freno y a poner desvío a la corriente natural, al cauce natural de las aguas que bajan de los altos glaciares. Somos de la cultura del agua, dicen las abuelas, y sin embargo estamos viviendo en un valle seco. Y yo quiero pronunciarme a favor del territorio, del pueblo y del gobierno de La Pampa, porque el agua es un bien, es un derecho universal. No se le puede negar el agua a ningún ser vivo, no solamente humano, sino tampoco animal, vegetal y de otras áreas. Y los diques solamente han significado, como dije, la muerte, la sequía en nuestros valles y en nuestros territorios. Muy bien. Paz, la verdad es que vemos que hay una dinámica distinta desde hace un poco más de un año y medio, ha habido un cambio de gobierno, por ahí hay muchas cosas que están teniendo otro tratamiento e incluso hay sectores de la sociedad que antes tenían más conflictos con el gobierno y hoy por hoy parecen haber encontrado un oído que escuche muchos de esos reclamos que surgen en todas partes, sobre todo cuando se tiene a la cosa ambiental en consideración. ¿Vos cómo percibís la relación con los gobiernos, tanto provincial como nacional, a la hora de hablar, de comunicarse o de discutir con las comunidades originarias o como en el caso, como lo habías aclarado tú, ¿cómo ves que perciban las autoridades la voz de tu comunidad? Bueno, como dije anteriormente, nosotros vivimos los pueblos indígenas en América y en particular en el hemisferio sur, aquí en la Argentina, hay 38 pueblos indígenas. 38, casi 40 se están identificando dos pueblos más, que llegaríamos a los 40. En mayo del 2010, o sea, hace 10 años, hicimos una gran marcha donde marchamos 15.000 integrantes de los distintos pueblos. En ese momento habían 35 pueblos. Hicimos una marcha que duró 10 días, llegamos a Buenos Aires con la intención de hablar con las autoridades en ese momento que gobernaban el país, que estaban preparando la celebración del Bicentenario. Y uno de los reclamos principales que llevó esa marcha fue precisamente la necesidad de reconstruir y de restituir territorios y los bienes de la vida en esos territorios, fundamentalmente el agua, porque el agua es vida en nuestros territorios, como dije, no solamente para los humanos, para todos los seres vivos. Y con los megaproyectos que se han estado implementando con estos gobiernos desde hace unos 20 o 30 años, es donde se vuelve la política del neocolonialismo, del neoimperialismo, donde se le ha dado lugar a las grandes multinacionales que ingresaron en el país con la anuencia de los gobiernos nacionales y también provinciales. Y uno de los reclamos principales ha sido justamente el agua. Nosotros hemos reclamado este bien como un bien de vida, y nos hemos pronunciado contra los megaproyectos que ha habido. ¿Cuál es la diferencia entre los integrantes? Yo no digo pueblos ni tampoco digo comunidades, porque no es así. Hay algunos dirigentes de algunos pueblos, y en el caso de San Juan, con este conflicto con el Tambolar, con La Pampa, se han pronunciado en favor y en beneficio de los diques, porque están diciendo que los diques son necesarios para la industria, para los proyectos de turismo, y han dado como solución la construcción de represas o de pozos de agua. Y nosotros decimos que esto, y han hablado en nombre de las comunidades y en nombre de los pueblos, cosa que es una falacia. Los pueblos justamente nos estamos pronunciando en todo el territorio de Argentina en contra de estos megaproyectos y en contra de estos diques que tienen presa el agua arriba mientras los valles están secos y no hay producción de lo que estos territorios han tenido antiguamente, donde no era necesario ir a la góndola a comprar nada, porque todo se produce ahí. Y nosotros estamos diciendo que es una falacia, es una mentira decir que los pueblos indígenas estamos diciendo que no hay otra alternativa para el momento en que vivimos, que hay que ser realista, que no se puede revertir. ¿Y qué es lo que hay que ser realista? ¿Y qué es lo que no se puede revertir? Que los ríos fluyan. Dicen que no podemos querer que los ríos fluyan como hace 100, 200, 500 años, que es un sinsentido. Y yo digo que es un sinsentido pensar así, porque el agua que baja de los glaciares, de los que han dejado de pie, de los que no han destruido en beneficio del progreso y del desarrollo, que siempre se lleva los lingotes de oro y se lleva la riqueza afuera y nunca queda aquí. Y así está demostrado con la situación que tenemos de desocupación, de pobreza, de miseria, en un territorio donde nunca faltó la comida. Ellos dicen que el agua es administrada de otra manera. Sí, de otra manera, de gobiernos provinciales y nacionales que están favoreciendo a las multinacionales. Perforaciones y represa es la reparación histórica. Para mí y para mi comunidad y para los 40 pueblos de Argentina, los cuales pertenecemos y nos agrupamos en parlamentos nacionales, la reparación histórica es la restitución de los territorios y todos sus bienes naturales. Es cumplir ese artículo de la Constitución Nacional reformada en 94, donde se establece el artículo 75, inciso 16, y reconoce a los 40 pueblos indígenas como preexistentes a la República Argentina y a los estados provinciales. De manera que esa es la reparación histórica que nosotros estamos reclamando y por la cual venimos luchando hace 50 años en el caso nuestro, poner de pie al pueblo huarpe, organizar desde cero, y hemos empezado en esa reorganización guiándonos por nuestra cosmovisión, guiándonos por los principios filosóficos, que es: soy una partecita del todo. No soy dueña ni de la tierra, ni del agua, ni del aire. Eso nos pertenece a todos los seres vivos y no solamente a los humanos. Muy bien. Entonces, Paz, entendemos que un poco festejan esta decisión de la Corte Suprema de reclamarle información, porque finalmente no es más que información que le reclaman a la provincia de San Juan sobre lo actuado, sobre los detalles administrativos de la construcción del dique El Tambolar, que suma, bueno, finalmente una cuarta represa sobre aquella cuenca. Es un lugar que nos estábamos imaginando, Paz, mientras hablabas, lo verde y lo lleno de vida que debió ser, y bueno, y tu relato nos conmueve, por cierto. Entendemos entonces que se festeja este fallo de la Corte Suprema y que lo percibís, Paz, como un primer paso por ahí para que no se vuelva a realizar una obra de este tipo sin la correspondiente licencia, no solo de las comunidades, sino de cualquier persona que habite ese territorio. ¿Es un primer paso en algún sentido? ¿Es positivo este fallo de la Corte de Paz? Por supuesto que es positivo y lo festejamos porque, bueno, una corte tan cuestionada por otros motivos, nos parece que ha hecho un acto de justicia, en este caso, como decimos, frente al elemento vital que es el agua. El agua es la vida, el agua, los ríos y todas las vertientes que conducen el agua son las venas que tiene nuestra madre tierra para la vida. Y festejamos por eso, porque en primer lugar, quiero decir, ninguna de las represas que se han hecho en este territorio de la provincia de San Juan han sido consultadas, han sido informadas, los impactos ambientales que han tenido y que tienen, porque tenemos una consecuencia de esos, de esa agua presa, de esa agua detenida arriba en los diques que se han construido, en esos monstruos de acero donde se han destruido glaciares, donde se han destruido montañas, donde se han destruido kilómetros de mensajes rupestres que han dejado los ancestros para las nuevas generaciones y que ya no los podrán ver. Han puesto los pedazos de piedra de los cerros explotados en un cementerio ahí arriba, al lado del dique. Y esto, ¿qué tiene que ver con la vida? ¿Qué tiene que ver con la naturaleza? ¿Con el desarrollo de las leyes que rigen la naturaleza? Nada. Solamente tiene que ver con esto que hablábamos, con proyectos políticos, económicos, al servicio de las multinacionales que ingresaron en nuestros territorios en estos últimos 20, 30 años. Y en este último periodo de 10 años anteriores, y en el que estamos, nuevos proyectos de extractivismo, nuevos proyectos turísticos, que son precisamente los que están destruyendo la vida en nuestros territorios. Y por eso celebramos esto como un antecedente, porque eso es lo que necesitamos. Hay leyes nacionales e internacionales que no se cumplen, que no se aplican. Nosotros en San Juan, en el año 2014, en el mes de julio, hicimos 2 días de jornada para informarle a las comunidades. Hicimos una reunión regional, San Juan, Mendoza y San Luis, y llegó gente también, especialistas de Buenos Aires, donde le informamos desde la comunidad huarpe del territorio del Cuyún a los pueblos indígenas el derecho a la consulta, el derecho a la consulta previa, libre, informada, como lo dice el convenio 169 de la OIT, y como lo reafirmó por ley el gobierno argentino, el Estado argentino. Sin embargo, cada obra, cada proyecto hidráulico, cada proyecto de construcción de represas que se está haciendo, instalaciones de mineras en los distintos puntos del territorio, que cada minera que se asienta es agua que se consume, es agua que nos falta a los que habitamos en el valle. Sin embargo, nunca ha habido una consulta, nunca ha habido un consentimiento de los pueblos, de las comunidades, no solamente indígenas, sino de las comunidades locales que habitamos este punto, el territorio. Somos de la cultura del agua y estamos en un territorio secano. Se están trayendo plantas exóticas de otros países para poner los parques, para sembrar y forestar. Eso es un sinsentido, eso es un contrasentido. En un territorio al pie de los glaciares, en un territorio que los ancestros, los abuelas y los abuelos decían, somos de la cultura del agua. Muy bien. Paz, vamos a seguir acompañando todos estos procesos y ojalá que esta referencia que acabas de describir también, la decisión de la Corte, se transforme entonces en un antecedente para que vuestras voces y nuestras voces empiecen a ser tenidas en cuenta y nada ocurra sin licencia de la sociedad y de las comunidades. Ahora te estamos sumamente agradecidos, Paz, por este ratito y por la claridad con la que nos relatas la mirada de la comunidad huarpe del Cuyún. Te estamos muy, pero muy agradecidos, Paz. Volveremos a hablar contigo cuando haya más novedades, porque tu mirada es verdaderamente esclarecedora en este sentido sobre lo que está pasando en otros lugares, no solo en la cuenca del río Desaguadero, Salado, Chalí de Ubú, Ilcuracó y Colorado. Paz, muchísimas gracias y que tengas muy, pero muy buena tarde. Aquí, güey, y agradecida en nombre de las abuelas y de los abuelos, de los que están, de los que no están, pero transitan en nuestros corazones, transitan en nuestras mentes y en nuestras conciencias. bendiciones para ustedes que están en esta cosmovisión de defender la vida. Y también pedir, y yo ruego y he hecho fueguito para que estos hermanos equivocados que por haber sido beneficiados con algunos pequeños proyectos, beneficiados para sus proyectos locales de sus pequeñas parcelas, tienen tan pequeña mirada al pedirse en esta situación. Pedimos que ellos reflexionen porque si soy libre, somos libres todos. Si somos esclavos todos. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Bendiciones para vos, Paz. Muchas gracias. Bueno, acá está en la siesta que nos fue una referente, pero que también es consejera y guía espiritual de la comunidad Huarpe del Cuyún de la provincia de San Juan, hablando sobre la cuenca hidrográfica más importante de nuestro país, que se extiende sobre 300.000 kilómetros cuadrados.